entre dos luces. No supe retener, romper mis brazos. Te di la libertad que nunca tuve. Y voy por la ciudad muy de mañana, meditando sin razón mi rumbo fijo. Ni ganas de ocultar, no entiendo nada, porque perdí tu amor en el silencio. Ser amante es querer y no poder mirar al sol. Ser amante es una flor de papel y un gran amor. Ser amante es